Ey, todo lit. Ey, mira el drip, drip, drip. Pussy wet. Ey, money check, check, check. Perco set. Ey, tengo set. Bad bitch, dame head. En el baño de jet. Ey, todo lit. Ey, mira el drip, drip, drip. Pussy wet. Ey, money check, check, check. Perco set. Ey, tengo set. Bad bitch, dame head. En el baño del jet. Ey, my God, ¿cómo lo hace? On God, tú me puedes dar clase. Cuando llego, se pone contenta que si no haga racks on racks on racks. Dijo que yo era un real nigga, pues baby, that's facts on facts on facts. My God, ¿cómo lo hace? Easy, balling, NBA, esto no es G Lee. Frío en el West Side como un G-Z. Me siento Kobe en el West Side pa' el 3P. En el lab, cocinando de 3D. Fumo, pega, de gorila, soy G Goonie, que hacen lo que yo pida, Mr. Me Six. Agua en mi cuello, no es Dasa ni tu es Fee. Ey, oh na na, yeah. Salimos con 10 flotas, cortado como Obama. Solo quiero un cheque, 7-0 no drama. Yeah, se pone le cuando mezcla Tito con Pama. Ey, todo le, mira el drip. Yeah, pussy wet. Ey, money check. Ey, perco set. Yeah, tengo set. Bad bitch, dame head. En el baño del jet. Ey, le. Mira el drip, drip, drip. Pussy wet. Perco set. Ey, tengo set. Bad bitch, dame head. En el baño del jet. Canta como un ángel, sexy como Sisa. Jefa en el área, no la supervisa. No entra a los países con su supervisa. Ese culo de Beethoven porque paraliza. Aim to the body, la mira precisa. Me tiene bendito sin ir para misa. Te doy la A, me esclaviza. Se buri, ese éxito seguro como fit con visa. Descarga sin alámbrica como los walkie-talkie. Lluvia de billete cada vez que voy de shopping. Me saco la cadena y te peleo como Rock Lee. Estamos sobre hielo, pero no jugamos hockey. Ustedes son hermanos, traicioneros Loki. Me muevo en la sombra, siempre Loki. Se pintan los pedales, yo sé pesar noti. Pongo el túnel y canto como Pavarotti. Ok, hace cuánto que me pilla como CIA. Yo quiero hacerte el chequeo como TSA. Ella solo quiere racks, that's the money way. Ya no hicimos millonario, pronto billionaire. Yo tengo el flow en la sangre, en my DNA. Cuando necesites algo, solo say my name. La tengo surfeando arriba, que yo soy la wave. Todo lit, mira el drip. Yeah, pussy wet. Ey, money check. Ey, perco set. Yeah, tengo set. Bad bitch, dame head. En el baño del jet. Ey, lit. Mira el drip, drip, drip. Pussy wet. Ey, money check, check, check. Perco set. Ey, tengo set. Bad bitch, dame head. En el baño del jet.